Radio Totomoxtle. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas. La palabra y el oído, con el corazón, tienen muchos caminos, muchos modos y muchas geografías para encontrarse. Y esta lucha por la vida puede ser una de ellas. Ricas tradiciones, lenguas, vestuarios distintos, con múltiple cantos y colores, de arpa, flautas y tambores, así formado tu cultura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos aquí en un programa especial de la Radio Totomoxtle. somos parte de los sonidos del barrio y por lo mismo hoy venimos en un programa que es muy especial. Estamos en una convocatoria la que nos hizo mucho sentido y hoy vamos a tener en la música con su mayoría de mujeres, grupos de mujeres que se autodenominan de mujeres y pues las solistas, ¿no? Entonces, desde un primer momento este programa va a ser distinto a lo que venimos acostumbrados, que es a tener toda la diversidad posible. Ahora va a ser solo de mujeres para hablar de las que faltaron, pero vamos a hablar también del amor, del cuerpo, de nuestro territorio, un poco del término utilizado como necropolítica. Estamos transmitiendo por la Jornada Global por la Vida para hablar y decir o utilizar este hashtag de el encierro no me calla, porque es muy importante. Estamos cambiando las formas de relacionarnos, pero no de seguir luchando por la vida. Entonces, este programa se espera muy fuerte, pero también va a ser un poco rápido para que no nos saturemos de información y más bien vamos a hablar de lo que sentimos. En los controles está la güera. Hola. ¿Quién más anda por aquí? Pues yo soy Ax. Y la Ru. Y bueno, vamos a iniciar con una ronda musical. Nos vamos al bloque musical de 31 minutos con Mini Lola. Si te gusta sin semilla, si te gusta sin semilla. Son amigos, eso me importa un comino. Nos cortamos nuestro pelo y después barremos el suelo. Nos tomamos una selfie y ponemos cara sexy. Dejáramos los completos, repartimos los panfletos. Maquillamos a los perritos, disfrazamos a los gatitos. A mi abuela presto oreja y le digo que no es vieja. Toca vivo la semana y lo ganará mi hermana. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario. Pa' la casa le lavamos todas las tazas. Si el papá llega cansado, preparamos un gran asado. Le prendemos la parrilla y metemos la chasquilla. Soñamos con viajar mucho, Camerún, Francia y Temuco. Estudiamos en la micro, respetamos a los más chicos. Nos sacamos puro 7 y nos vamos de carrete. No nos hacemos la bacana, somos mini originales. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. Somos de calendario. Lloran nuestros corazones cuando vemos injusticia. Cabras clever, cabras listas, las acosan con la vista. Y nosotros nos paramos y la lengua le mostramos a cualquier cabrizonete que moleste y no violente. Somos las niñas del barrio, las que ves aquí a diario. Si tú tienes un problema, llama al grupo de las nenas. Somos fuertes y bizarras, no es lo mismo que ser rara. Significa ser valiente igual que toda la gente. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario. Yo las vi. Peinados. Yo las vi. Peinados. propio, muchas veces ausente. Siempre habrá un roto para un descosido, siempre una respuesta para un acto sugestivo. Quizá un suicidio, que en el amor haya pretexto, quizá el olvido llegue después de algún tiempo. Silencios incómodos, labios que se entrelazan, risas que disimulan lo que el momento calla. Secreto a voces el que cuenta nuestra alma, pensamientos fugaces que interpretan las miradas. Pensamientos fugaces que interpretan las miradas. Pensamientos fugaces. Falsos amores. Amores reales. Amor, el tema preferido en los bares. Falsos amores. Amores reales. Amores de esos que se escriben con sangre. En el recuento de la vida y sus derrotas, en la inspiración, en la obsesión y en tantas cosas. Cuando tenemos, cuánto nos sobra, cuántas veces a causa del amor somos idiotas. Justificamos por amor nuestras acciones, porque a fin de cuentas no comprende de razones. Porque a fin de cuentas no comprende de razones. ¿Qué más quisiéramos que saber la respuesta? Pero actuamos sin entender las consecuencias, las apariencias, las verdades a medias, las dobles caras y todo lo que conlleva. Complicidad que nos hace más cercanos, culpables de ocultar todo lo que pensamos. Roces de manos que provocan lujuria, amor y pasión que te hacen perder la cordura. Amor eterno que tampoco nos dura, amor como mercancía se desecha cual basura. Toda una industria que nos vende sentimientos, toda una mentira disfrazada de amor ciego. Toda una mentira disfrazada de amor ciego. Mentira disfrazada, que es el amor. Concepto abstracto que no define lo que sentimos y a veces nos contradice. El que permite que seamos uno en otro, el que nos pierde y por el que damos todo. Es el amor y no la guerra. Bueno, acabamos de regresar, de escuchar Amare Advertencia Lírica con Bésame, y pues nos hablaba del amor, ¿no? El amor universal. Y bueno, pues mi pregunta es, ¿qué es el amor, amigos? ¿Qué se siente? ¿Qué es el amor, Axel? Ah. El amor. No sé, neurocientífico diría que pues el amor es la segregación de diversas serotonina, serotonina, oxitocina. Entonces, hasta cierto punto, digamos, es cuando tu cerebro te droga y busca esos momentos para volver a segregar las mismas sustancias y que te sientas bien. Pues amor, pues puede ser más que una acción. Creo que el amor es una construcción, ¿no? Social, como buen sociólogo. No, un buen sociólogo diría, ¿no? Ah. Pero como un buen sociólogo diría. ¿Cuál buen sociólogo? Pero pues sí, ¿no? Yo creo que va a depender el amor de la relación que se tenga con la persona, ¿no? Y va a cambiar diferentes formas de representar el amor. ¿Y qué pasa con esto del amor romántico, ¿no? O sea, el amor como un sentimiento. Pero después viene esta parte en la que nos cuestionamos, o que se empezó a cuestionar, qué era el amor romántico, ¿no? Porque, bueno, al menos dentro de las mujeres decían que era como el opio de las mujeres, ¿no? El amor, la forma de dominación y de mantenerte encerrada, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues es que más bien hay un cambio, ¿no? De concepciones, de muchas palabras en esta época, incluyendo, y una de ellas es la del amor, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, si leemos las citas bíblicas, ¿no? No recuerdo cómo se llama este libro, ¿no? Pero dice que, de la Biblia, donde dice que las mujeres están malditas hasta el amanecer por estar en su periodo menstrual, ¿no? Una cosa así. Y ahí explica según ellos que la mujer debe de estar, digamos, supeditada, ya saben, lo clásico, ¿no? Supeditada al hombre, etcétera, etcétera. Y hasta hace poco, con ciertas modificaciones socioculturales, esa era la noción clásica del amor, ¿no? Una relación donde de pareja, donde el hombre era quien tenía la cara, donde el hombre era quien ponía la cara al público, la mujer se quedaba en su casa a hacer las tareas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se desarrollan un montón de afecciones y de patologías psicológicas, ¿no? En hombres y mujeres, que son, digamos, hasta cierto punto determinantes de la composición social contemporánea. Y afortunadamente, pues estamos en una época donde se están rompiendo esos referentes y significados que le dábamos a ciertas palabras como esa, ¿no? Claro, ¿no? Lo que dices está totalmente relacionado con la violencia, ¿no? El amor y la violencia, el llegar a determinados lugares de conquista, los ejércitos y quedarse con las mujeres, ¿no? Como botín. Y entonces estamos hablando de un sometimiento de cuerpos que se ha ido normalizando, que se fue normalizando y que ahora se ha ido contrarrestando, pero que también dentro de las mismas versiones que tenemos, también está el, por ejemplo, el amor libre, ¿no? ¿Has vivido el amor libre fuera? Antes que nada quisiera recalcar, ¿no? Sí, efectivamente el amor es una construcción que pues ha generado diferentes patologías psicológicas, diferentes formas de generar afecto, de crear afecto y de relacionarnos, ¿no? Y que es un impositivo, tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no? Hombre-mujer, bla, bla, bla, bla, bla, y creo que implica también el definir, ¿no? El amor romántico como algo totalmente heteronormado, heterosexual, y que pues ahí, ¿no? Implica también una forma que se ha percibido, ¿no? A lo largo de los años, y que hoy en día muchas veces la comunidad LGBTIB+, pues también nos enfrentamos, ¿no? A la idea del amor romántico, ¿no? Pero ya no es hombre-mujer, ¿no? Sino muchas otras formas y variables más. Pero que de una u otra forma implica también esta relación y esta vinculación que tiene este tipo de amor romántico que prevalece, un amor Disney, ¿no? Algunos dirían, con la cultura y las sociedades en especial. El amor libre, pues yo creo que se va construyendo, ¿no? Y se va tejiendo una relación de amor libre conforme se va haciendo y se va construyendo comunicación y conforme se va confiando en el otro, en la otra. Entonces, creo que no es que se tenga una relación con amor libre, sino más bien yo diría que se construye una relación libre con X o Y persona, ¿no? Entonces, ahí yo precisaría esas dos cosas. Y es que es bueno que mencionas, ¿no? Que ahora el amor se expresa no nada más en diferentes ámbitos, sino también lo expresan diferentes personas, ¿no? Que se perciben a sí mismas de alguna cierta manera. Y no de la forma clásica como lo mencionas en las películas de Disney, ¿no? Que tienen el cliché con el que nosotros crecimos concibiendo el amor, ¿no? El príncipe que va a salvar a la mujer, ¿no? E incluso las películas. Hasta que llegue mi amor a besar. Ajá. Incluso las películas. O La Bella y la Bestia, ¿no? Este güey que está transformado en un monstruo feo, ¿no? Y la mujer que viene a solucionarle la vida. A solucionarle la vida. O a la inversa, ¿no? El cliché este de las películas hollywoodenses, ¿no? De cuando una mujer sale del supermercado, o está siempre la mujer está en una relación conflictiva y va al supermercado y trae sus bolsas y entonces choca con otra persona que a la postre se convierte en el amor de su vida, ¿no? Pero en esa escena, ¿no? La mujer tira sus bolsas, todo se esparce y el hombre le ayuda a ordenar todo, ¿no? A integrar nuevamente todo a su bolsa y a ordenarlo. Es, digamos, muy simbólico de lo que nosotros concebimos y con lo que fuimos criados, ¿no? En torno al amor. Claro, pero ahí vemos estas vertientes y decías, ¿no? Es que no es amor libre. Sí, más bien es vivir en libertad con una persona, ¿no? Pero ¿cómo entendemos la libertad, no? Porque dentro de estos mismos clichés están las personas que entienden como la libertad de poder follar con cualquier persona, poder tener relaciones con cualquier persona sin ninguna responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, ahora lo que se está cuestionando es qué responsabilidad afectiva tenemos con las personas que nos relacionamos, ¿no? Ya sea en el amor de pareja, en el amor de amistad, en el amor familiar, ¿no? ¿Qué responsabilidad estamos teniendo? Y es ahí a donde se rompe con estos patrones, pero no todos nos los cuestionamos, ¿no? Y entonces vemos cuando hay personas que dicen, si no es mío, no será de nadie, ¿no? Si no es mía, no será de nadie. Y llegamos a casos de desapariciones, de feminicidios, en los que ya es transformar totalmente esta historia a una parte macabra, ¿no? De la historia del amor romántico de las princesas de Disney a la película de terror más terrible que estamos viviendo en la actualidad, ¿o cómo lo ven? Claro, por una parte, ¿no? Está esta cosificación a través de los celos, a través de las expresiones patriarcales, ¿no? Patología, que existen dentro de la percepción y de la idea del amor romántico. Pero también existe este libertinaje sexual, ¿no? Y erótico que prevalece en nuestra sociedad. Y que tú bien lo rescatas, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es la responsabilidad afectiva, ¿no? Que creo que la responsabilidad afectiva es hacernos cargo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos que tenemos con respecto a la otra persona, ¿no? Y pues el hacernos cargo implica pues el que podemos tanto lastimarla como podemos estar bien, ¿no? Y es sabernos también cómo nos afecta, ¿no? Inclusive esa relación y los sentimientos de la otra persona con nosotros, con nosotras. Entonces, creo que son varias formas, ¿no? Son varias ramas y raíces que podemos tocar. Bueno, pues nos vamos a otro bloque musical. En esta ocasión nos vamos con Mas Tacuba y Mario B con Autodefensa. Justo hablábamos de los feminicidios, vamos un poquito para allá. Ahorita volvemos. Novelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca. La autodefensa es necesaria o si no la cosa. No salgas a esta hora, la calle es peligrosa. No te vistas así, niña, no te expongas. No vayas sola, menos de noche. Camina en el sentido contrario al que van los coches. No escuches música en la vía pública. No distracciones ni llamadas telefónicas. Estoy atónita. Si no eres lúcida, no puedes lucir nada. Te culparán. La dignidad no tiene miedo. Te culparán. Es rebeldía que despierta el corazón. La dignidad no tiene miedo. El ser mujer es una celebración. La dignidad no tiene miedo. Es rebeldía que despierta el corazón. Encuentra tu hospitalidad en tu vulnerabilidad. La diferencia entre ser libre y estar sola es hacer que la palabra punce y se vuelva ola. Encuentra tu marea, pues hermana, no estás sola. Camina en el desierto en busca del diamante. Es un camino incierto, pero no temas, nigromante. Responde al llamado de tu instinto feroz. Se una con tu sexo y hallarás esa voz. En ti hay una herida que duele la confianza. En ti hay una niña que no ha perdido la esperanza. Aúlla en un gospel de alabanza. A ustedes yo me uno con mi fuerza y mi templanza. Esta es tu cara, porque es tu quintesencia. El canto de tu alma puesto en evidencia. Con el ojo pelado, abre tu conciencia. Deja el miedo de la feminidad en resistencia. Princesa que está esperando a ser rescatada. Para defender tu cuerpo debes estar preparada. En caso necesario evita salir lastimada. Dice el Kung Fu Gas Pimienta Krav Maga. Uso de herramientas pa' contraatacar. Es tu derecho universal no estar escondida.

Bien, bien, bien, volvemos al aire. Acabamos de escuchar a Tribade con Mujeres, este bloque de música que nada más están siendo de dos canciones para poder hacer un programa cortito, pero que vaya directo a tus sentidos. Bueno, pues estamos hablando un poco de los feminicidios y esta canción de Masta Kuba y Mario V de Autodefensa, pues nos habla de que hay que prepararnos, ¿no? Que no hay que dejar nuestros cuerpos y mantenernos a la defensiva, pero también pues este estado de shock en el que vivimos cotidianamente, ¿no? Y lo podemos ver ahorita con todo este quédate en casa, en el que parece que estamos algunos predestinados a enfermarnos sin más y a otros a los que no. O sea, dentro de un sistema de necropolítica, ¿cómo se puede apostar a que quiénes valen más, quiénes valen menos? ¿Y cómo lo ven ustedes, no? O sea, ¿cómo de repente puede desaparecer una persona, dos personas y ya después nada más ser un número más, no? Lo veíamos con los 43 normalistas, decir 43 nombres era realmente fuerte hacer el pase de lista. Ahora imagínense con más de 43 desaparecidos en México. Pues es que, bueno, habría que hacer una diferenciación entre biopolítica y necropolítica, ¿no? Partiendo del supuesto de que la biopolítica tiene que ver con este, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Por el tiempo que tenemos, ¿no? Con este control genético o biológico de la natalidad, ¿no? O de la ubicación geográfica de la gente, ¿no? Y la necropolítica con esta tendencia moderna que existen por parte de gobiernos como el de nuestro máximo tlatoani, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es una tendencia que sigue en el combate, en el famosísimo combate al narcotráfico, ¿no? Este especular con las vidas, especular con los cuerpos de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, los daños colaterales, ¿no? Miles y miles y miles de muertos, miles y miles de desplazados al interior de un país, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Hacer esa diferencia. Claro, y que tanto la biopolítica como la necropolítica se sustentan en un estado de derecho, ¿no? Y en este estado de derecho, pues que implica siempre sí o sí un monopolio de la violencia. Entonces este monopolio de la violencia se puede percibir a través del control de los cuerpos, del control de la población a través de lo que diría George Agamben, una guerra civil legalista, en el sentido de que pues siempre va a estar un estado de excepción, ¿no? Que va a depender de qué es lo que es peligroso para el Estado y lo que no es peligroso para el Estado, ¿no? El buen ciudadano, el mal ciudadano. Y en ese sentido, quien está en contra de este Estado de Derecho, de este monopolio de la violencia que sustenta esta guerra civil legal, pues es el que es el malo, ¿no? Y es interesante, ¿no? Lo que dices. El Estado pues siempre funge como un... El que tiene el monopolio, ¿no? Eso es teoría clásica, sociológica y política. Claro. No, pero hay grupos que vienen y le entran en el juego, ¿no? De la pugna por el control de la violencia. Entonces, el gobierno tiene que, a final de cuentas, regresar. Tiene que regresar por ella. ¿Y cómo lo hacen? A través de estas políticas, ¿no? Necropolítica, biopolítica, desapareciendo cuerpos, quemando cuerpos, ¿no? ¿Para qué? Pues para no perder ese monopolio de la violencia que al final de cuentas da como resultado pues la posibilidad de dominarlo. Sí, viéndolo desde las perspectivas, por ejemplo, con esta pandemia de la regulación de la vida, ¿no? Y cómo a mí se me hizo escandaloso una de las declaraciones que hicieron en conferencia de prensa en la que dicen, bueno, vamos a revisar de acuerdo a las ubicaciones de los celulares quiénes sí están en casa, ¿no? Quienes sí están haciendo el quédate en casa, ¿no? Y entonces, si de por sí nuestra tarjetita del metro, la super multiusos que está en multipase en todos lados, ya está registrando, utiliza el metro en tal estación, se mueve para tal estación, ahora utilizando el trolebús, o sea, si de por sí ya una tarjetita tiene toda nuestra información y se queda guardada, imagínense los celulares, ¿no? Que Google te cuenta hasta cuántos pasos diste, ¿no? Y si empezamos a ver todo esto, la regulación de la vida, de cómo estamos dando nuestra vida, ya estamos hablando de un control, este panóptico que está dado por un simple celular, ¿no? Donde seguramente, como tenemos aquí nuestros celulares, aparte de esta transmisión, ya está grabado lo que estamos diciendo, ¿no? O no sabemos, ¿no? O sea, este tipo de teorías conspiranoicas en las que no sabemos hasta dónde se puede llegar, pero sí te están diciendo, vamos a ver quiénes se quedan en casa, ¿no? O ya dentro de la necropolítica, un Bolsonaro diciendo, bueno, pues van a tener que morir algunos, ¿no? Ni modo, así es esto y pues no hay las medidas correctas, ¿no? No inventes, o sea, ¿quiénes son esos algunos que pueden morir? Claro, los que no tienen, los que son números, ¿no? Los nadie, diría Eduardo Galeano, ¿no? ¿Cómo podemos entender la vida así, ¿no? ¿Quién vale, quién no vale? Estas brigadas de búsqueda que ahorita se han tenido que suspender con la pandemia, pero que realmente han encontrado fosas y fosas y fosas de cuerpos que la misma gente ya ni puede reclamar, que ni sabe el nivel de descomposición, cómo se tiene que... Bueno, es que, por ejemplo, en CSI, ¿no? Te salen, ¿no?, los programas de la tele, te sale que un análisis de ADN, ¿no? Y pasan 5 minutos y resulta que ya en NCIS Abby ya tiene la respuesta del ADN de quién era, ¿no? Aquí en la realidad es que aunque quieran hacerlo como brigadas como la Cruz Roja Internacional, no pueden hacerlo porque no tienen nuestros perfiles de ADN, porque también el hacer el análisis de ADN lleva bastante tiempo y entonces... Los niveles de muertos que hay en México a comparación de las morgues salen desbordados, ¿no? Y entonces ahí nos preguntamos a quiénes importan, quiénes no importan, desde dónde estamos hablando y cómo se utiliza también una enfermedad como esta para justificar los manejos de la economía, ¿no? En vez de decir, es que la bolsa se está desplomando porque las personas que están arriba, que están acaparando, no han sabido manejarlo, la mano invisible se nos escapó, pues ahora tenemos una pandemia para decir, la bolsa se nos vino abajo, en México ya tenemos arriba de 25 pesos el dólar, pero claro, es por una pandemia nada más. La idea de cómo la pandemia se vuelve una forma de biopolítica y de necropolítica al mismo tiempo es importante, ¿no? En el sentido de que pues ambos términos se van contraponiendo y van haciendo contrapeso. Es un buen ejemplo de este momento de la pandemia para comprender precisamente, ¿no? La biopolítica y la necropolítica, ¿no? Claro, se controla. Se controla la organización de la vida por este temor infundido del miedo, este temor infundido al virus. Y a final de cuentas, pues ya lo dijo Bolsonaro, ¿no? Va a haber muchos muertos. Lo dijo cínicamente, ¿no? Pero es una realidad y bien dice Rubí, ¿no? Esos muertos, ¿quiénes van a ser? Van a ser los muertos de las comunidades indígenas, van a ser los muertos de la marginación, de la periferia. Y esos espacios que van a dejar, pues son perfectos para el impulso de proyectos productivos, para el gobierno, ¿no? Para el Tren Maya, para mineras en Brasil, etcétera. Sí, a lo que iba es que hacen como una pequeña mancuerna, ¿no? En la cuestión del económico, la necropolítica pues va imponiéndose cada vez más, ¿no? Con esta cosificación y consumo de cuerpos, tanto para el servicio de estados como para el servicio mercantilista como tal, ¿no? Y que implica no solamente los desaparecidos, las desaparecidas, sino también los cuerpos de las mujeres, implica también los refugiados, ¿no? Las refugiadas, los migrantes, los presos políticos, ¿no? Pues hay muchos en todos lados, ¿no? Y que por una parte, como en Chile, ¿no? Como en Bolivia, con lo que está pasando en 2010, como lo que ha pasado en 2019 con las protestas, ¿no? Que muchos siguen en la prisión. Y que por una parte está eso, ¿no? Y por la otra parte está la relegitimización para una parte del sector de la población que implica el fortalecimiento de ciertos sectores o de ciertas instituciones que generan prácticas discursivas como forma de control y sometimiento de la población hacia el Estado, ¿no? Hacia las instituciones del Estado, hacia la percepción que se tiene de lo público, ¿no? Muchas veces. Entonces, esta necropolítica y esta biopolítica son, pues, están juntas con pegadas. Sí, pues, formas de entender lo que está pasando. Seguramente hay más teorías y más formas de entenderlo. Nosotros decidimos enfocarnos en esto porque es lo que hemos estudiado, leído un poco más, pero también estamos abiertos a que hay más formas de interpretaciones de la realidad. Si alguien quiere hacer un análisis marxista postestructural de la pandemia, están bienvenidos. También. Igual esta jornada por la vida, la lucha por la vida, va a seguir hasta este 10 de abril y pues estaríamos encantados de poder escucharlos, de poder leerlos y que se unan participando. Y bueno, en este momento nos vamos a escuchar el blues de la ultraviolencia de la otra y volvemos. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Por ser de la institución, exigen respeto de la dignidad de cada persona

porque donde mirar no sé qué hacer y no colaborar, no sé por qué. Bueno, pues acabamos de escuchar a Mafalda con Agua Negra, un grupo español, y pues nos habla de Fuera Monsanto en su canción, y más bien ahora vamos a hablar de la defensa del territorio, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días? ¿Qué es lo que vemos de defensa del territorio? ¿Por qué defender el territorio? Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes, compañera, compañero? Bueno, siguiendo con la lógica de la última canción, ¿no? De referencia a esta temible empresa, ¿no? Es una empresa que es una farmacéutica, una... Pues es transnacional. Pero ¿qué? Pues es todo y nada. Pues ya compró Bayer, tiene para policías, tiene para militares, ¿qué quieres? ¿Qué pide? Bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Para evidenciar cómo ciertas comunidades al margen, ¿no? ciertos grupos se han visto dañados por las actividades de esta empresa, ¿no? No nada más aquí en México hay muchos casos, ¿no? Ahí en Campeche con apicultores, ¿no? En Yucatán, en el Estado de México con productores de maíz, etcétera, ¿no? En Guatemala con pesqueros que los peces están ahí flotando muertos por los insecticidas y los químicos que utilizan estos, etcétera. Pero a nivel mundial es una empresa que nos permite observar